Mundofonías. Mundofonías. En este 4 viajan los suicidas sin paracaídas, sacando el brazo por la ventanilla. ¡Ay, qué golilla! Maniatando zamuros a juro, suben para guindarlos en las nubes. Viajan los piratas, parche en el ojo, loro, mapa, bitácora y catalejo. Llegan lejos, corceros celosos, malamañosos sin fin, malandros, centinelas del botín. Y la baja en palo. Viajan los arqueros, asaltadores medievales, los justicieros con una canción, roban el corazón de la doncella en un malón, mascan chimó y se empinan la botella. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, un programa que sale a los aires de 30 emisoras. Llegamos ya a la treintena, cada día o cada semana prácticamente vamos variando la cifra porque cada vez más emisoras se suman a difundir estas emisiones de músicas de nuestro planeta, de Mundofonías. En este caso saludamos a los nuevos oyentes de Radio Sonora Internacional desde Medellín, Colombia, vía Internet. Es la emisora número 30, como digo, que emite Mundofonías. Y un sabor claramente latinoamericano va a tener este programa. Ya lo ha hecho al comenzar con la música de José Alejandro Delgado desde Venezuela. Sus particulares canciones, su forma de ver la música de su país y sus propias composiciones e ideas que se plasman en discos como este último, A Pedal y Bomba. A él le pudimos ver en la edición del Exip, la primera edición que tuvo lugar la semana pasada en Bilbao, a la cual acudió el equipo de Mundofonías en calidad de medio colaborador, y por ella estuvimos compartiendo y descubriendo músicas, viendo actuaciones, hablando con artistas, con organizadores, y esa va a ser la base del programa de hoy. Nos quedará, desde luego, para otros programas en cuanto a las músicas que hemos descubierto y en cuanto también a algunas entrevistas que no van a caber hoy, pero sí que vamos a poder escuchar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, disfrutamos músicas como esta que habíamos de José Alejandro Delgado, con el que mantuvimos una conversación allí en EPSIP en Bilbao, que os dejamos seguidamente. Estamos aquí en Bilbao, en el transcurso del Exim Música, charlando con músicos, con gente que está por aquí. José Alejandro Delgado, desde Venezuela. Ayer te pudimos ver en directo y lo pasamos estupendamente, un concierto muy interesante. Cuéntanos un poquito dónde vienes, qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta, por qué haces esta música. Mira, soy de Caracas, Venezuela, vivo en Caracas. Uh-huh. Esa es una ciudad cósmica, ciudad capital, con muchas influencias de todas partes por el tema de intercambio político, comercial, con otros países. Siempre llega ahí, ha llegado ahí de todo. En la búsqueda también un poco de los géneros y la instrumentación venezolana, he llegado a través del cuatro y a través de la mandolina, que también lo toqué cuando niño, a las formas de raíz. Tú vas, tocas la mandolina y luego ella te va llevando, si tú estás atento, a toda la música del oriente de Venezuela, por ejemplo. Tú empiezas a tocar la percusión y esa te va llevando a toda la música costeña de Venezuela. Entonces, si sigues atento, llegas hasta la raíz, pues, prácticamente. Y aunque no seas un cultor de raíz, pues vas teniendo ahí también como una paleta expresiva amplia, ¿no? Te va dando más recursos, te va dando para expresarte. Para expresar lo que sientes de cara a ese mundo complejo, abierto, de tantas mezclas. Y también, con la necesidad de decir lo mío, fui creando canciones. Tal vez entre la ciudad y el campo y los lugares donde se hace la música más cruda, ha habido como ciertas distancias. Sabemos todo, ¿no? Grandes corporaciones mediáticas que jalan siempre hacia el pensamiento único, a que esté uniforme de manera de pensar y de sentir. Entonces, para este pensamiento único es terrible la variedad, es terrible la cantidad de colores, porque no puedes encasillarlo, no puedes clasificarlo. Entonces, criado en la capital, con todo este interés también en la música tradicional venezolana, a veces tú ves que los músicos ni se mezclan. Entonces, hoy cada vez es menos, ¿no? Cada vez sí hay más esa mezcla, ¿no? Y entonces tenía como una fuerte un fuerte repertorio de canciones que estaban arraigadas a mí de las distintas manifestaciones, ¿no? Tanto de la música tradicional como ya de las cosas más desde la salsa, el jazz, el rock and roll, todo estos géneros, ¿no? Que yo sentía que era mi patrimonio y que los dos eran igual de importantes. Entonces, en la necesidad de decir lo mío, pues empezó a salir esta mezcla, que es el repertorio como yo lo trabajo, que es mi música, la música que yo hago, que mezcla las dos, ambas manifestaciones, ambas formas de hacer la música. Acá estuve en Exhibe Música presentando un poco el repertorio ya de los cuatro discos que tengo, más otras cositas nuevas también. Por supuesto, no todos, ¿no? Uno hace una selección. Y ha sido para mí un espacio muy importante, un espacio de mercado, de música, un espacio para encontrarnos. El mercado es principalmente intercambio. Los pueblos una de las relaciones culturales más antiguas es la del intercambio comercial. Yo tengo unas cosas que tú no tienes y las compartimos, las cambiamos. Luego viene el papel moneda y luego ya sabemos todo el desastre que eso llevó. Pero de alguna manera nos estamos reuniendo, nos estamos encontrando en este tipo de espacios. Muy, muy, muy bonito. El País Vasco muy, muy receptivo, Bilbao, con toda la gente y todas estas propuestas de nuestra América Latina. Aquí han estado artistas súper importantes, artistas que nos seguimos tal vez desde hace rato. Y porque tú sabes que las mismas industrias a veces van generando hasta su mainstream de artistas alternativos. Entonces, acá creo que no ha sido así. Ha sido una muy buena selección de gente para los showcase, para los off, para las conversaciones. Y bueno, formar parte de ese grupo de artistas seleccionados para esto me llena, por una parte, una gran alegría y por otra parte, una gran responsabilidad con toda la música joven que se está haciendo en mi país. Que uno trae como una vocería, uno forma parte de algo. No es la individualidad, porque sí, pues claro, pasa por el trabajo individual de cada persona, pero es uno sintiéndose parte de toda una movida que hay allá también, que esperamos tenga cada vez más espacio en este tipo de encuentros.

tengan sus reservas, no me crean nunca, porque utilizo la razón para camuflarme, para no parecer lo que soy y no delatarme. Tengan sus reservas hacia mí, no me crean nunca. Oíamos a José Alejandro Delgado desde Venezuela, uno de los artistas de ese país que han estado presentes en esta primera edición de EPSIP, la Feria de Música de Latinoamérica y también de la Península Ibérica, que ha empezado este año en Bilbao. Y continuamos con otro artista también venezolano que estuvo presente en esta edición del EPSIP Música en Bilbao. Se trata del guitarrista y compositor Aquiles Báez. Esto forma parte de su disco Encantado, así en dos palabras. Es un disco doble en el cual encontramos esta pieza que se titula Vengo de esta tierra. Esa tierra que es morena con sus penas, que dibuja un amarillo con su sol. Nací en esta tierra que me espera cuando llego, que tiene el Caribe con su luz. Broto de esta tierra que se quiebra en mil pedazos y que no hacemos nada por salvar. Traigo un horizonte que se expande sin fronteras, que tiñe de azul cada amanecer. Traigo un verde que se crece entre montañas, soledades de mi ayer. Traigo una bandera que se quema lentamente, silenciada por la fuerza del dolor. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio sin nombrar. A un recorrido de suburbios, a un silencio nocturno que se oculta en soledad. Voy hacia el vacío que se enreda entre quejidos, voy hacia una noche de temor. Voy hacia un encuentro de miserias que llenan de olvido mi ciudad. Quiero regalarle una ventana a mi tierra, un aliento que le alivie su penar. Esta tierra no puede contenerse, ella lo que clama es por amor. Esta tierra llena de esperanzas necesita sanar su corazón. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio sin nombrar. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio. Esta tierra necesita otra ilusión, un trasplante de emoción, otra sentencia. Hoy sus hijos se pelean entre sí, hoy su corazón está sangrando. Esta tierra rota por pecados ignorados que dejamos en silencio, sin nombrar. Oíamos a Aquiles Báez con un tema de su disco doble que presentaba Juan Antonio, el tema Vengo de esta tierra. Y él, Aquiles Báez, es un componente de la banda que acompaña a Bethsaida Machado, una impresionante cantante enfocada últimamente a la música afro-venezolana, con la que todavía mantuvimos una conversación. Seguimos aquí en Bilbao en el Exit Música. Ahora estamos en compañía de Bethsaida Machado, desde Venezuela. Vino el jueves, el primer día de la Expo, del Exit. Ella estuvo actuando. Y también aquí, pues junto con sus compañeros músicos, acabamos de salir de una interesante charla, demostración y exposición de ritmos tradicionales venezolanos muy, muy interesante. Bethsaida, cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces musicalmente. ¿Te basas sobre todo en la raíz de tu país, de Venezuela? Sí, señor. Bueno, el compromiso del Exhibe precisamente me tocó, nos tocó a nosotros hacer, es como que la primicia. Nosotros fuimos los que aperturamos la parte musical el día jueves, exactamente a las 4:30 de la tarde, en el cual, bueno, nos sentimos bien orgullosos porque, sobre todo... esa confianza que nos dieron para hacer nosotros los que hiciéramos la apertura del repertorio, y a la gente le ha gustado mucho. Me traje como que un poquito de Venezuela. Yo soy de la parte conocida en Venezuela que llaman Barlovento, como que tierra ardiente y del tambor. Y entonces mi repertorio onda mucho en el calendario festivo de lo que es Venezuela como tal. Venezuela tiene muchos santos que ondan en lo que es los tambores, en los cantos de sirena, que fue lo que acabamos de hacer un poquito en esta charla, porque, bueno, es como que un poco... novedoso de que un baterista esté haciendo todos estos ritmos mezclados con esta guitarra de Aquiles Báez y además el virtuoso Gustavo Márquez, que es muy joven, pero que además es diestro en todos estos ritmos. Y entonces, bueno, es una me da esa posibilidad de que yo pueda traer un poquito de cantos de sirena, canto de trabajo, cantos a San Juan Bautista, canto a San Benito, y ritmos como se conocen allá, que es el sangueo, que es la procesión del santo, el golpe de tambor fuerte, una tonada del maestro Simón Díaz, que es muy conocido por el caballo viejo en toda Venezuela. Es decir, una responsabilidad bien, bien grande, pero a la misma vez nos impulsa pues a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas. Y desde luego los músicos con los que estabas acompañada son de auténtico lujo, unos caballos, efectivamente. Y bueno, esa forma, como comentabas tú, el percusionista, de reproducir prácticamente lo que están haciendo tres tambores a la vez en una batería, él solo, con sus dos manos y dos brazos. La parte tradicional, sobre todo San Juan Bautista, que es uno de los santos más celebrados, estando tan cerca como que de la capital y está en diferentes zonas, a una hora, a hora y media, se celebra totalmente diferente. Entonces, bueno, es hacer en la batería de tres tambores, exactamente, que es prima, cruzado y pujado, conocido como tambor redondo o culo de puya, llevarlo a este ritmo. E igual unos chimbangles de San Benito, que también tienen como que muchos nombres. Tiene el tambor grande, el tambor pequeño, el repique, el respondón, el no sé qué. Y entonces, bueno, esto nos dio esa apertura de traer de Venezuela la gaita de tambora, el tambor a San Juan, el sangueo de San Juan o San Pedro, en fin. O sea, tenemos una mezcla que a la gente le gustó mucho. Pues Bethsaida, ha sido todo un placer muchas charlar gracias. Contigo, conocerte aquí en Bilbao. A ustedes también. Y mucha suerte con tu andadura. Muchas gracias. Y de seguro que ustedes van a ser los primeros que cuando tengamos la producción hecha, la van a tener en sus manos. Pues será todo un honor y desde luego una alegría para nuestros oyentes. Muchas Amén. Gracias de nuevo. Gracias. Pues ahí teníamos esa charla con Betsaida Machado. Muy atentos a esta voz venezolana. Dentro de muy poquito saldrá editado su disco en solitario con todo este torrente de músicas afro-venezolanas. Ella se presentaba en compañía de Aquiles Báez, el artista, guitarrista, compositor que escuchábamos antes en su disco y que también participó con ella en el taller, un taller hablando de ritmos afro-venezolanos, muy interesante, escuchando y interpretando música en directo y también explicándola. Ahí también estaba Adolfo Herrera, impresionante baterista, percusionista, capaz de reproducir lo que hacen tres o cuatro tambores diferentes a la vez en una batería, él solito, y también Gustavo Márquez al bajo, la formación que acompañaba a Betsaida Machado. Como digo, Betsaida Machado todavía está por lanzar esa carrera que arrancaba oficialmente con su actuación en el Exhib de Bilbao, y lo que os vamos a ofrecer es una grabación que hicimos en ese momento, en ese taller, una grabación un poco casera con nuestra grabadora de mano, con lo cual la calidad del sonido no es 100% perfecta, pero nos da una idea del poderío, del sabor de la música de Betsaida Machado y de todos estos intérpretes. Cristo bautizando a Juan, hincadito de rodillas. Ay, lo loe y loe, a bonito viento pa' navegar. Pues ahí teníamos esa grabación realizada en ese taller que en el sábado día 10 de mayo se celebró en Bilbao, en el Exhib, en la Alhóndiga, que es donde tuvieron lugar estas jornadas. Y bueno, pues una muestra de la voz de Betsaida Machado en directo, que esperamos escuchar ya en disco próximamente. De momento vamos a seguir con más conversaciones de las que estuvimos allí manteniendo, en este caso con la directora del evento, Adriana Pedret, otra mujer también venezolana, instalada en Bilbao, pero con raíces raíces catalanas. Escuchemos la conversación que mantuvimos con ella. Estamos con Adriana Pedret, la directora que ha sido un poco la ideóloga de EXIP, esta primera feria que nace ahora este año como feria de exposición de música iberoamericana orientada hacia el público y hacia los programadores europeos para hacer nexo de unión entre Latinoamérica y Europa. Este es el objetivo que surgió en este primer momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con esta idea por la cabeza? ¿Cuándo empezasteis a empezar a trabajar para lograr hacer esta primera edición? Empezamos hace unos 4 años en todo lo que tenía que ver con el vaciaje de contenidos, sobre todo porque queríamos diseñar una expo mercado que hiciera contacto con la identidad iberoamericana. Era un compromiso complicado, es una región prolífica, enorme, compleja. Entonces, bueno, empezamos realmente a generar un trabajo de mesa importante, empezamos a llevarnos la idea por diferentes países, lo presentamos en el Congreso Iberoamericano de Cultura de Medellín en el 2010, lo hemos presentado en otros mercados de música de Europa. Y bueno, y también generando evidentemente todos los lazos y los nexos para poder dar las condiciones necesarias para hacerlo en Bilbao. Y aquí estamos. Y empezasteis en 2010 con esta idea en plena crisis. Me imagino que, no sé si os ha supuesto esto demorar más de lo que podíais haber querido en un principio. Habéis tenido muchas dificultades económicas para poder empezar, me imagino, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso desde que lo ideasteis hasta ahora, en 2014, que lo habéis conseguido hacer? Ha sido un proceso complejo, difícil. Hemos declinado en varias oportunidades, evidentemente. Sí, la crisis llegó justo en el momento en el que la idea estaba ya prácticamente lista. Y bueno, pero creo que de alguna manera la lectura de la crisis también nos ha ayudado, ¿no? Porque yo creo que las crisis son generadoras de grandes procesos de creatividad. Evidentemente las crisis siempre nos obligan a buscar salidas y yo creo que sí declinamos en algunos momentos, pero en otros momentos también sentimos como el impulso de decir, bueno, también es el momento para poder hacer lo posible. Y la verdad es que, bueno, no puedo decir que incluso independientemente de la crisis, la receptividad hacia la idea y hacia la posibilidad del proyecto siempre ha sido estupenda. Siempre, siempre. A cualquier lugar donde hemos llegado, siempre ha parecido que llegábamos con un proyecto, ¡guau! ¡Wow! Era necesario. ¡Ah! Pero es que era necesario. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? O sea, realmente siempre ha sido más o menos el nivel de respuesta que hemos tenido. Yo creo que el hecho de que fuese especializada en música iberoamericana es una idea que se ha agradecido, porque bueno, igual me imagino que los programadores les resulta más complejo moverse por los mercados de música buscando específicamente lo que quieren, por lo menos los programadores que se inclinan hacia programar música iberoamericana, y si tienen un mercado que reúne esa oferta y que realmente les pone lo que les puede interesar, pues yo creo que evidentemente siempre tu visita tiene sentido, pues, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y por qué Bilbao? Bilbao porque, bueno, porque vivimos aquí, porque tenemos una vocación vasca de alguna manera, hemos echado raíces aquí, yo en lo personal tengo un hijo vasco, me siento, a pesar de que mi familia, mis raíces son catalanas, yo tengo una debilidad especial por este pueblo, me ha acogido, vivo aquí, tengo 12 años desarrollando mi vida aquí. Y bueno, y porque realmente hay una cosa importante de resaltar en por qué el País Vasco, y es que en términos de cooperación iberoamericana han liderado siempre la cooperación con Iberoamérica. Cuando conversamos siempre al principio de tocar puertas institucionales para los apoyos, siempre nos decían que bueno que esto va a ser en Bilbao, porque Bilbao siempre ha cooperado enorme. Es una manera de agradecer a Bilbao o de agradecer al País Vasco la cooperación y el paso adelante que siempre han dado en cooperación con Iberoamérica. Entonces yo creo que estamos en el lugar correcto, la verdad, y bueno, y evidentemente la voluntad que han demostrado las instituciones lo confirma. Estamos escuchando esa conversación con Adriana Pedret, directora del Exhib Música, esa feria celebrada en Bilbao, su primera edición la pasada semana, en la cual Mundo Fonías asistió como medio colaborador. Y vamos a hacer una pausa en esa entrevista, después seguimos hablando con ella, para escuchar la música de la argentina Silvia Iriondo. Ella estuvo en la inauguración del Exhib, el concierto inaugural con músicos del País Vasco y con su participación, ella también con ese apellido Iriondo y sus raíces vascas. La escuchamos, su disco Anónima y estas coplas salteñas, El Mundo Redondo y La Vuelta. Escuchábamos a Silvia Iriondo, la artista argentina que también estuvo presente en el Exhib Música de Bilbao. Y seguimos hablando con la directora de este certamen, de esta feria, de este festival, Adriana Pedret. Estábamos hablando con algunos de los artistas que nos decían, sí, pues nuestro gobierno nos ha dado algún apoyo para poder venir, hacer el viaje y todo esto. En ese sentido, podría parecer que en Latinoamérica ahora mismo es un momento de esplendor para los artistas que pueden permitirse hacer este tipo de cosas, cosa que en España está bastante difícil. ¿Esa sensación es real? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una disposición enorme. Ahora mismo, antes de estar conversando nosotros, estábamos justamente generando puentes con Argentina. O sea, yo creo que sí, creo que hay una necesidad enorme. esa necesidad de alguna manera está amparada en que hay un gusto de Europa muy especial hacia una disposición muy grande hacia la música iberoamericana. Yo creo que por eso ese puente puede generar un tráfico muy interesante para el artista iberoamericano. Este es un mercado potencial interesante, con muchísimas posibilidades. Yo creo que si hay voluntad, evidentemente, que creo que en este momento la hay, se pueden dar cosas muy, muy interesantes, sobre todo en el tema de la circulación de las músicas, que es uno de los objetivos nuestros. Y bueno, ayer también tuvimos una mesa que en la que trabajaron todo el tema de la proyección y difusión de las músicas iberoamericanas en Europa. En esa mesa había periodistas, había prensa especializada, había prensa europea. Se empezó a generar y a perfilar un mapa de cómo los músicos podían recorrer ese camino, cómo podían saber exactamente por dónde. Yo creo que sí, que hay unas condiciones muy interesantes. Debemos saber cómo, evidentemente, y bueno, pero hemos empezado a conocer cómo, el camino. Y va a ser una cita anual. En principio la idea es que sea anual, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dirías a los artistas que empiezan a conocer esta oportunidad de cara a que el año que viene pues se planteen venir? ¿Qué crees que podríais decirles para que se planteen empezar a pensar desde ya, pedir una subvención o lo que sea necesario para poder venir? Yo creo que es una oportunidad. Nosotros, cuando trabajamos el tema de música, lo trabajamos a través de una premisa que es impulso, porque trabajamos impulso, compromiso, diversidad, industria, identidad. Y a partir de la premisa de impulso, yo creo que es una oportunidad, es eso, es el impulso, la posibilidad de identificar el momento, identificar la oportunidad, unir esfuerzos. Esta plataforma, esto es una plataforma, evidentemente, está hecha con la mayor voluntad de que la gente se apropie de la oportunidad. Está hecha para eso. Si no, el esfuerzo que hacemos no tendría ningún sentido, evidentemente, si la gente no viene, si la gente no acude, si la gente no rellena estos espacios, si la gente no lucha por su participación, si la gente no genera vínculos, no viene a hablar con programadores europeos, con la gente que se pueda dar cita aquí, con los medios de comunicación, a dar entrevistas. Evidentemente es más complicado que su trabajo se pueda ver. Entonces, yo creo que nosotros lo que hemos puesto simplemente es la cita. Ahora toca a la industria y a la música, a los músicos, rellenarla, está claro. Claro, hacerla, calentarla. Claro, y hemos visto en estos días un montón de conciertos, ha habido como, o sea, en total de programación ha habido como 17, 18 conciertos, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis hecho la selección? ¿Ha habido mucha cantidad de propuestas? ¿Habéis tenido que seleccionar mucho? ¿O ha habido alguna? O sea, ¿cómo ha sido la convocatoria para los artistas y cómo ha sido recibida? Sí, la convocatoria se abrió en noviembre del año pasado y se cerró, si no me equivoco, el 15 de febrero. Fue una comunicación que se hizo a través de los medios, de las redes sociales. Y bueno, tuvimos una nutrida postulación. ¿Y cómo hicimos la selección? La hicimos realmente, esta primera edición, el reto era complejo porque queríamos, como decía al principio, no es fácil abordar una región como la región iberoamericana. Es una región compleja, queríamos realmente mostrar la diversidad de la región, pero siempre queríamos también mostrarla desde el punto de vista de la identidad. Este año también nos planteábamos abordar el tema de música en lenguas minoritarias, queríamos también dar un paso adelante en ese sentido. Entonces un poco el criterio de selección estuvo mediado por eso, o sea, si abordábamos un tema como el de lenguas minoritarias, un poco que la industria despertara a la importancia que tiene adiestrar el oído a escuchar música en lenguas minoritarias, lo fácil que nos va a resultar, lo potente que puede ser para una región donde hay 320 lenguas vivas, habladas por más de 15 millones de personas, que se dice fácil, pero es que realmente es un mercado potencial muy interesante, al que no nos hemos volteado a mirar. Entonces, bueno, de alguna manera quisimos también que esa, sobre todo que esa música se viera, que estuviera presente, por eso está ahí Tonolé, que están las Yerbacanas, un poco, ¿no? Y bueno, también evidentemente toda la presencia vasca con la música en euskera. Quisimos darle realmente este primer año mucho espacio al tema de la identidad. eso no significa que en lo más mínimo estemos cerrados a diversidad de géneros, para nada, al contrario, todo lo contrario. Pero bueno, dimos un primer paso a mostrar una región desde sus raíces y ahora empezamos a diversificar el tema poco a poco. Pues muchísimas gracias, Adriana. Esperamos que el futuro de EXIP sea esplendoroso, que esté un montón de ediciones más y que cada año se llene esto de música iberoamericana. Gracias a vosotros, esperamos lo mismo, tenemos los mismos objetivos. Hasta ahí la conversación que manteníamos con Adriana Pedret, directora del EXIP Música, ese evento celebrado hace pocos días en Bilbao y al cual estamos dedicando esta edición de Mundofonías. Nos vamos con un grupo ya conocido aquí en el programa, con él también os anunciamos esta edición antes de que sucediera. Se trata de Yerba Cana desde Argentina y hemos tenido la oportunidad de que caiga en nuestras manos su nuevo disco bien calentito y recién hecho. Estas mujeres que cantan, tocan percusiones y viajan por las culturas de Latinoamérica y de otros continentes. En este caso, escuchamos unas canciones, unos cantos indígenas que proceden de Brasil en lengua guaraní. oíamos a Yerbacana, uno de los conciertos que más disfrutamos en el pasado EPSIP, en esta primera edición de esta feria de músicas iberoamericanas. Vamos a continuar ahora con otra de las artistas que estuvieron presentes, con la conversación que mantuvimos con Amparo Sánchez. Seguimos aquí en el EPSIP de Bilbao y ahora tenemos con nosotros a Amparo Sánchez, que dentro de un poquito va a estar actuando también aquí en la última jornada de esta feria que se celebra por primera vez aquí en Bilbao. Y bueno, Amparo, cuéntanos qué es lo que va a escuchar la gente aquí esta tarde en Bilbao. Bueno, pues esta tarde vengo con Jordi Mestre, que me acompaña a la guitarra, así que es un formato muy, muy acústico, solo con dos guitarras y voz. Y bueno, pues haremos un repaso por los discos como solista, de Tucson Habana, de Alma de Cantaora, del último. Quizá tocamos también algún tema de más pasado, de la época de Amparanoia. Y bueno, será como un recorrido por lo que vengo haciendo hasta ahora. Y ya preparando la boca para lo próximo que viene, que es un álbum en octubre. Pero bueno, en una feria de estas características, pues mostrando, ¿no?, esa influencia de lo que ha sido la música latinoamericana en todas mis composiciones y bueno, y ser testigo de este encuentro. Esta mañana he estado en un coloquio con mujeres hablando de Chile, de Colombia, de Argentina, de diferentes lugares, contando cada una su propia experiencia. También una Versolari, mujer que no conocía ninguna personalmente, y ha estado muy interesante. Así que, bueno, contenta de estar en este encuentro con Latinoamérica que me late tanto, ¿no?, y que siempre me he sentido tan identificada. Y por la que tanto también se te ve, ¿no? Andas por ahí bastante visitándola, no solo Latinoamérica, también Europa y muchos lugares, ¿no? Parece que no paras. Bueno, pues sí, eso me dice todo el mundo. Tú no paras, ¿no? No. Bueno, no paro porque, bueno, salieron oportunidades tanto de ir a Argentina como a México a hacer una serie de conciertos. En Europa sí, ya venimos trabajando hace muchos años y realmente pues me siguen llamando mucho para festivales y para todo tipo de encuentro. Entonces, bueno, es lo que me toca, viajar y viajar. Claro. Y en esos viajes pues tengo la oportunidad de encontrarme con músicos, de descubrir nuevas influencias. Y por ejemplo, ahora en Oaxaca grabé un tema de Son Jarocho con unos músicos oaxaqueños, todo con instrumentos de folclore, muy, muy interesante. Y bueno, esta es la magia de la música y el poder de la música, ¿no? De un lenguaje que nos une y que une también a los pueblos. ¿Ese tema va a ser uno de los de tu nuevo disco? ¿Cuál, perdón? El que has grabado en Oaxaca. Sí, va a estar incluido, sí. Vale, pues supongo que le interesará bastante a los oyentes de las 5 emisoras que nos escuchan en México. Ay, qué bueno. Cuéntanos un poquito más de ese disco, ¿qué más cosas va a contener? Pues mira, este álbum lo he grabado en Barcelona una parte, otra parte en Tucson. Hay colaboraciones de músicos de Argentina también. Y en este final de trayecto por México, pues esta canción con este grupo de Oaxaca, sí que podíamos decir que es un álbum que tiene un aire argentino, mexicano, tucsoniano, catalán, andaluz, que ahí está mi mezcla también. Y bueno, pues el tercer álbum se va a llamar Espíritu del Sol. Y bueno, creo que es un álbum que sigue de alguna manera la misma estela de los dos anteriores como solista, pero también tiene algo pues de lo que es mi trayectoria entera. Hay una propuesta, sigue siendo acústica, muy latina, muy mezclado con aire del desierto, pero yo creo que mucho más definido, ¿no? El estilo este que iba buscando personalizar, pues mucho más definido. Y de alguna manera es como una trilogía, ¿no? Es como que siento que con este álbum pues completo la idea tanto de Tucson Habana como de Alma de Cantaora con nueva historia. Es más positivo también que los anteriores, bastante más positivo. Y muchas ganas de compartirlo, de tocarlo y que la gente lo disfrute. Muy bien, pues ahí lo esperamos. Mientras tanto, pues un placer haberte encontrado aquí. Y a mí también me encanta veros, pareja. Es una alegría y ahora hacía mucho que no nos veíamos, pero sigo por las redes, todo. Os voy siguiendo y muchas gracias por vuestra labor con la música. Bueno, muy interesante. Gracias a vosotros, bueno, a los músicos y a ti especialmente. Lo haces posible también, claro. Vale, pero vosotros sois la otra pieza. Si vosotros no difundís esa música, por mucha música que hagamos, necesitamos puntos de apoyo y en esa labor pues quiero agradecer. Así, en el aire. Muy bien, pues vamos a seguir difundiéndola ya mismo. Soy el poder dentro de mí. Oíamos a Amparo Sánchez, esta artista con una importante trayectoria tanto aquí en la Península Ibérica como también en Latinoamérica y con una influencia clara de música del otro lado del charco desde nuestro punto de vista aquí en la Península Ibérica. Y con Amparo Sánchez precisamente nos vamos a despedir, esperando lo que nos adelantaba de su nuevo disco. De momento nos quedamos con su último trabajo, Alma de Cantaora, y con el tema que lo abre. Con esta pieza se despide esta edición de Mundofonías, dedicada principalmente a la reciente celebración del Exhib Música, esa exposición iberoamericana de músicas celebrada en Bilbao hace pocos días, a la cual asistía, como comentábamos, Mundofonías en calidad de medio colaborador. Nos quedan más cositas en el tintero, alguna entrevista más y desde luego muchas músicas de las que por allí recolectamos y conocimos, así que en sucesivas ediciones de Mundofonías lo iremos descubriendo. Ha sido un placer estar de nuevo con vosotros. Ya sabéis que nos podéis sintonizar a través de vuestra emisora favorita, cualquiera de las 30 que nos emiten en la actualidad, también a través de Facebook, de Twitter, nos localizáis en nuestra web mundofonías.com, por supuesto ahí estamos, podéis escuchar los programas y también ver los nombres de los artistas, las canciones y los álbumes, y por supuesto contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. No dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Despertar femenino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Y mientras la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca. Por miles y miles de años. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Le, le, le, lo, le. Le, le, le, lo, la. Lo mejor es no tener miedo. Alma de cantaora. Le, le, le, lo. Alma de cantaora, le le le lo le. Despertar femenino. Le le le lo la. Por miles y miles de años. Alma de cantaora, le le le lo le. Realizarse. Le le le lo la. Con amor.